8:44 PM. Vamos a comenzar con el tema del día. Hoy continuamos en el capítulo 22, la salvación y la relación santa. Estamos en el día 73 del sexto repaso y días totales repasando el libro de Un Curso de Milagros, 652 días. Y hoy nos toca el apartado número 4. Me estoy riendo porque aquí mi perrita quería salir, entonces regresa y se tira así de panza, así como, ¡ah! No me pelaron. Pero bueno, les decía que hoy nos toca el apartado número 4 y el apartado se titula La bifurcación del camino. No sé si ustedes recuerdan, para los que ya pues han estado siguiendo esos programas desde hace un par de años atrás, cuando empezamos a hablar sobre el libro Un Curso de Milagros. Y pues no sé si recuerdan este título de la bifurcación del camino. Y bueno, les voy a leer el primer párrafo. Nos dice: cuando llegas al lugar en que la bifurcación del camino resulta evidente, no puedes seguir adelante. Tienes que decidirte por uno de los dos caminos, pues si sigues adelante de la manera en que ibas antes de llegar a este punto, no llegarás a ninguna parte. El único propósito de llegar hasta aquí fue decidir cuál de los dos caminos vas a tomar ahora. El trayecto que te condujo hasta aquí ya no importa, ya no tiene ninguna utilidad. Nadie que haya llegado hasta aquí puede decidir equivocadamente, pero sí puede demorarse. Y no hay momento del día más frustrante y desalentador que aquel en el que te detienes allí, donde el camino se bifurca, indeciso con respecto a qué rumbo seguir. Y bueno, imagínense que nosotros vamos por un sendero y ya pues tenemos esta información, ¿no? Ya sabemos acerca del ego y ya sabemos de la verdad. O ya sabemos de una ilusión y ya sabemos lo que es el amor, ¿no? Y eso, esa bifurcación, ese es el camino, que te vas para un lado o te vas para el otro, ¿no? Entonces ya no puedes seguir hacia adelante porque ya está, en este momento está esa bifurcación en el cual tú te decides hacia cuál te vas, a cuál lado, a cuál camino, al del ego o al del amor, o al de la ilusión o al de la verdad, o sea, es el mismo, pero ya no hay para enfrente, ya, o sea, ya estás pues consciente de ello, ¿no? Entonces, la pregunta para cada uno de nosotros es, ¿qué rumbo vamos a seguir? ¿Qué camino vamos a tomar? Los primeros pasos pues van a resultar un poco difíciles, ¿no? Porque es decir, bueno, me decido por la verdad, me decido por la cordura, me decido por el amor, entonces voy a tomar este camino, ¿no? Y voy a dejar a un lado la ilusión, el miedo, el dolor, etcétera, etcétera. Cuando nosotros nos damos cuenta de la hermosura que es este otro camino, cuando ya no tememos, cuando ya no rechazamos, cuando nos vemos unidos, cuando aceptamos nuestra vida, pues es muy fácil seguir este sendero. Pero cuando en nuestra mente está esa bifurcación indecisa y nos quedamos ahí siempre, estamos parados ahí, doy un paso para acá, doy un paso para el otro, ¿no? Entonces no decidimos, pues entonces nos quedamos ahí estancados. Por eso es que vienen esas preguntas constantes de decir, ok, yo entiendo muy bien todo esto, pero qué difícil, ¿no? Ese qué difícil quiere decir que me quedé en esa bifurcación, indeciso, indecisa. Porque si ya hubiésemos decidido irnos por el camino que nos lleva hacia la verdad, pues ya no habría dudas en nuestra mente, ya no estaríamos pues creyendo en las ilusiones, ni enojándonos, ni temiendo, etcétera, etcétera. Pero pues todavía están esos pensamientos que vienen pues de nuestros recuerdos, que vienen del miedo, que se nos hacen pues presentes, ¿no? En los momentos en que pues tal vez necesitamos liberarnos de ellos. Si si descorremos el velo que traemos en nuestros ojos para no poder ver con claridad y decir, ¿sabes qué? Este es el camino de la verdad y voy a tomar este. Y ya no hay vuelta atrás. Si hiciéramos esto, pues encontraríamos un santo lugar y nos encontraríamos ahí con todos nuestros hermanos santos. Ahí se cae ese velo del miedo, el velo del pecado, se acaba la separación, pues simplemente seguimos por el camino de luz. Es obvio que si nosotros, a través de nuestra mente, a través de nuestro conocimiento, a través de la lógica, no encuentra esto como algo verídico, comprobable, pues se va a querer quedar otra vez en lo mismo, ¿no? O sea, como hablamos el día de ayer. Si somos de esas personas que estamos totalmente conectados con nuestros pensamientos y creemos todo lo que nuestra mente nos dice, creemos en nuestro conocimiento que hemos aprendido, pues nos va a resultar difícil, ¿no?, desprendernos de todo ello. ¿Por qué? Porque pensamos que si no tiene comprobación científica, entonces no existe. Entonces, ¿por qué voy a creer eso? Entonces, ¿por qué lo voy a hacer? Entonces, puedes seguir buscando las respuestas científicas y puedes seguir en el mismo canal y no hay problema, ¿no? Pero también podemos darnos cuenta de que el mantenernos de esta manera, pues nos desenfoca de nuestra realidad. ¿Por qué nos desenfoca? Porque estamos buscando respuestas y estamos haciéndonos preguntas constantemente. Y si la pregunta que yo tengo en el momento no se puede responder, entonces pues se queda en el limbo esa pregunta y decimos, pues, como no tiene la respuesta que yo quiero, entonces, pues no tiene solución. Y si vamos así por la vida, pues obviamente no vamos a hacer mucho problema, ¿no? No se necesita comprobar algo para darte cuenta de que las cosas que no vienen del amor, pues no te van a generar amor. Las cosas que no vienen de la paz, pues no te van a generar paz. Así como las cosas que vienen del miedo, pues no te van a generar tranquilidad, ¿verdad? Si yo me asusto, si yo tengo miedo, es obvio que traigo un pensamiento o estoy observando algo o estoy sintiendo algo que me causa miedo. No me está causando tranquilidad. Si no, no tendría miedo. O no me está causando paz, porque si no, no tendría miedo. Lo que te causa paz y punto. No te quita la paz. Y si te quita la paz, entonces ya ese momento ya no se vuelve pacífico, ¿no? Se alteró. ¿Por qué se alteró? Por los pensamientos. Nos podemos imaginar un mundo hermoso, bello, en el que todo lo que yo hago, independientemente de cómo lo haga, pues me sigue causando paz. Entonces, si puedo vivir este momento pacíficamente hablando, pacíficamente, no sé cuál es la palabra, pero vivirlo, ¿no? Iba a decir no, pues ya, olvídalo. Si tengo la experiencia más bien de este momento perfecto, lleno de paz, lleno de felicidad, y no me salgo de aquí, entonces puedo disfrutar de mi vida, porque mi vida está en este momento. No necesito cuestionarme el por qué me voy a sentir feliz. Simplemente lo puedo vivir. o si me siento en paz y vivo en paz ahorita, este momento, no me voy a preguntar, ¿y por qué estás en paz? Y mira cómo está el mundo, ta, ta, ta, ta, ta. Eso ya es del ego. Nada más voy a vivir en paz. Y si yo me estoy enojando ahorita o me estoy sintiendo algún malestar, algún dolor, pues no me voy a preguntar por qué no estás en paz, por qué tienes dolor, sino simplemente lo vives, ¿no? Entonces, ahí está la clave de cómo nosotros, viviendo la experiencia que estamos viviendo, cual sea, pues como la estés viviendo, así es como se está manifestando la vida a través de ti. Tienes la elección tú y la decisión de cómo vivirla. Si yo estoy ahorita enojada, imaginemos que estoy enojada, pues también tengo la capacidad de decir, bueno, pues ahora ya no me quiero enojar, ahora me quiero reír. ¿Pero por qué te vas a reír? Me quiero reír, me voy a reír y me río. Sin estarme cuestionando el porqué de todo, ¿no? Todos podemos ofrecer milagros en este momento a todos. Es muy fácil ofrecer este milagro a todos. Si tú lo recibes, tú lo puedes otorgar. Si tú estás recibiendo ahorita una paz, si sientes la armonía de la vida, de lo que es tu existencia, entonces también la puedes compartir. No podemos dar nada que no tengamos. Se nos hace más fácil compartir el coraje, el odio, que el amor, que es natural. Es una bella oportunidad este momento para darnos cuenta de que al estar existiendo en este instante, podemos ver nuestra vida transformada. Cuando digo transformada, es aceptando que todo lo que está sucediendo en el mundo, conmigo y con todos ustedes, está en perfecta sintonía, está en perfecta unidad. Estamos en perfecta unidad. Si acallamos nuestra mente, nos daremos cuenta de que no hay nada que nos perturbe. Somos los únicos, nosotros los seres humanos, que tenemos la capacidad mental de poder interpretar, de poder hablar, de poder expresarnos a través de nuestra voz o de nuestras acciones, de nuestros movimientos, lo que queremos hacer sentir a los demás y cómo nos estamos sintiendo, ¿verdad? ¿Se imaginan que todo el mundo, o sea, vivo, fuera así? Me refiero, por ejemplo, a las plantas, a los árboles, a las frutas, a los animales. Pues sería un caos. ¿Por qué? Porque nosotros nos quejamos mucho, ¿verdad? Cuando las cosas no son como nosotros consideramos que deberían de ser, nos quejamos y queremos cambiarlas. Imaginamos que en el futuro van a cambiar. O recordamos que en el pasado estaban mejor. Los árboles no hacen eso. Ahorita aquí estamos en verano. No sé de dónde me estás escuchando tú, no sé en qué país estés, puede ser que ahorita ya están entrando ustedes en invierno, pero ¿se imaginan que ahorita los árboles, que ahorita por ejemplo aquí están verdes, y cuando es en invierno pues ya, o en otoño, se ponen las hojas, cambian de color, ya no están verdes, se empiezan a secar? ¿Se imaginan si tuvieran la mente humana las plantas? ¿Qué dirían? Pues estarían luchando porque no se pusieran amarillas, ¿no? El color que se vayan a poner porque se están secando. Y estarían muy enojadas cuando se les cayeran las hojas. ¿Por qué? Porque pensarían, no, no se me deben de caer. Afortunadamente no tienen el ego que nosotros tenemos, ¿no? Y se dejan fluir con la naturaleza. No necesitan que alguien les diga, no, no te preocupes, mira, se te van a caer, pero la próxima temporada van a volver a nacer y vas a volver a crecer frondoso y con todas tus hojas verdes. No necesitan decirle nada de eso. Nosotros sí necesitamos que, ay, si me está pasando algo, necesitamos que alguien nos diga, ¿por qué me está pasando esto? Necesitamos escuchar a través de nuestra mente, de nuestra interpretación, que en el futuro, ah, ya, las hojas verdes van a regresar. Los árboles no necesitan que les diga nada de eso. Fluyen con la vida. Y así es como nosotros debemos de fluir. Habrá mentes que digan a través del ego, ah, pero no somos plantas, por algo somos humanos. Pero con más razón, ¿no? Tenemos esa capacidad de comprensión. Y en la comprensión está el que aceptemos nuestra vida como tal, que lo abarca todo. Nuevamente te voy a repetir, lo que estés viviendo, como lo estés viviendo, es perfecto. Entrégate el momento. Vívelo. Cual sea tu situación, vívela ahorita. Entrégate por completo y la vida te va a mostrar si necesitas transformarte, te transformará en algo más. Si no necesitas transformarte, te quedarás allí. No hay problema. Hay gente que de repente está en un momento muy difícil y se entrega. Tal vez nosotros lo conocemos como dices, ya no puedo más y me rindo, ¿no? Y se entrega, dice, ya. No sé cómo solucionarlo, ya hice de todo, ya. ¿Y qué pasa? Que cuando te entregas y ya te liberas de todo y dices, bueno, lo que va a pasar va a pasar, ¿no? Y de repente todo se transforma porque dejas de luchar. Y no es de que se transforme en ese momento, sino que empiezas a ver la vida desde otra perspectiva que antes no la estabas viendo. Y poco a poco las cosas se acomodan, que se iban a acomodar con tu estrés o sin tu estrés, con tu miedo o sin tu miedo, pero decidiste ya no temer, decidiste ya no tener esos sentimientos. Por eso es que en este apartado, la bifurcación del camino, hoy estamos en esta bifurcación y ya no podemos seguir adelante sin estar despiertos ante estos dos caminos. O decidimos por uno o nos decidimos por el otro, o nos quedamos aquí, indecisos, todo el tiempo. ¿Hacia dónde nos vamos a ir? Pero ya no vamos hacia la aventura dando pasos sin saber hacia dónde vamos. Porque yo sé que cuando me enojo, pues no estoy tranquila. Porque yo sé que cuando yo estoy triste, pues no estoy feliz. Porque yo sé que cuando tengo miedo, no estoy en paz. ¿Verdad? Entonces ahora somos conscientes que si no estoy en paz, entonces estoy en una ilusión. Me estoy diciendo algo o estoy escuchando algo que estoy interpretando a través de mi mente egotista o egoísta. Y es solo una ilusión la que se está interponiendo, ¿no? Entre entre yo y alguien más, entre yo y el mundo, entre yo y mi hermano. Pero ese muro se desvanece cuando me doy cuenta de que no hay muro que no pueda atravesar a través del amor. Porque me podrán poner un muro, me podrán poner en un cuarto aislado, pero el amor llega a cualquier rincón del mundo. El amor abarca a todo el mundo, porque no tiene límites. No está encapsulado, no está en una forma limitada, delimitada. El amor es infinito. Y está para ti y está para todos. Así que vamos a seguir por este camino a la verdad que nos conduce siempre al amor, a la paz, a la dicha. Y vámonos a la lección. Recuerden que en este quinto repaso de del libro de los ejercicios tenemos que acompañar las dos repeticiones con Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo. La primera, me haré a un lado y dejaré que Él me muestre el camino. Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo. Y la número 2, que es la 156, camino con Dios en perfecta santidad. Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo. Hoy vamos a caminar con Dios en perfecta santidad y me voy a hacer un lado y dejaré que Él me muestre el camino. ¿El camino cuál? El camino de la verdad. Con este maravilloso tema vamos a finalizar este segmento y los voy a dejar con la reflexión que se titula El mago y el ratón.